Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Hago un llamamiento para que todos, el Estado y cada ciudadano, trabajemos en función de construir un nuevo Ecuador más unido, más solidario y más justo. Es una convocatoria que la hace el Presidente de la República en función de lo que él desde su primer momento hizo, un llamamiento al país, a la unidad, y ahora es más necesario que nunca. Van a salir del Ministerio de Cultura, van a salir de todos los ministerios del país, vamos a salir desde aquí, desde la Casa de la Cultura, y nos vamos a juntar con un solo puño para enfrentar al crimen organizado, a la mafia, que es la que está queriendo que nosotros tengamos miedo. Y eso es lo que el terrorismo procura, eso es lo que quiere, sembrar el terror, sembrar el miedo. Pero afortunadamente el pueblo ecuatoriano es un pueblo pacífico, pero es un pueblo muy valiente, muy decidido, que ama la vida y que ama la alegría y ama la paz. Por eso mañana diremos no al crimen organizado y juntos emprenderemos una lucha para poder tener un Ecuador nuevamente en paz y en libertad. Con este mensaje del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, nosotros damos inicio a este programa en el que también hacemos ese llamado, convocamos a todos y cada uno de ustedes, a los artistas, a los gestores culturales, a la población en general, que se una a esta marcha por la paz, por la vida, que se la realiza por nuestros compañeros periodistas y así como también por aquellos soldados que también han dado su vida por estas circunstancias que se están desarrollando aquí en nuestro país. Así que este llamado, esta convocatoria les hacemos para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la marcha saldrá a partir de las 2 de la tarde hacia el Seguro Social y de ahí se llegará hasta la Plaza Grande. Todos convocados, todos unidos, debe llevar consigo una camiseta blanca, sinónimo de paz el día de hoy, para llegar hasta la Plaza Grande y obviamente a través de esta marcha se pueda expresar ese sentimiento de unidad que tiene nuestro país, porque todos, creo yo, queremos que aquí en nuestro Ecuador regrese la paz, la estabilidad, ese equilibrio que hemos tenido por siempre los ecuatorianos. Bueno, sin duda será esta una ocasión en la cual los ecuatorianos podremos demostrar de forma física, real, nuestro compromiso por nuestro país en estos momentos tan difíciles. Está bien, muchas veces nosotros nos solidarizamos a través de las redes sociales con un like, con un compartir una publicación, con un comentario, pero ahora hagamos algo más. Encontrémonos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participemos en esta marcha por la unidad y por la paz. Caminemos por nuestras calles y contagiemos esa alegría. Demos a conocer a las personas que tanto daño nos están haciendo en la frontera, que este Ecuador es un país unido y que no se puede dejar atropellar así nomás. Y que además no se rinde. Con esto, con esta invitación, mis amigos, nosotros ya nos vamos adentrando al noticiario de Zona Cultura. Recordamos que hoy es miércoles 19, jueves 19 de abril de 2018. Hoy les vamos a ofrecer este noticiario de Zona Cultura, el número 75 en lo que va del año. Quito amanece frío, tiene 8 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 8 grados. De los datos que tenemos, habrá sol aquí en la capital de los ecuatorianos, pero también hay probabilidad de lluvia en horas de la tarde en un 20%. Les recordamos rápidamente el número de pico y placa que tenemos el día de hoy, así como también qué pasa en las provincias del Ecuador respecto del clima, para que usted también tome las medidas necesarias. Las medidas necesarias, ya me bloqueaba. Sí, por supuesto. Las medidas necesarias para que al momento de salir de su casa, tome su paraguas, tome su ponchito, de pronto también su bloqueador, para que pueda llegar a ese destino, pues con todas estas medidas, y evitar resfríos, evitar también esas quemaditas del sol que se producen aquí en la capital de los ecuatorianos. Nos vamos hasta la ciudad de Manta. Debemos señalarles que en los anteriores días esta ciudad recibió altos porcentajes de radiación ultravioleta, mucha presencia de sol en ese sector, así que les recomendamos que se protejan mucho allá. Para el día de hoy tenemos, en este mismo momento, 26 grados centígrados, va subiendo un poco el calor allá, parcialmente nublado, cero lluvias en ese sector, cero porcentaje de humedad, y tenemos algo de viento soplando a 1.5 metros por segundo. Por estas características, señalamos que de igual forma, como en estos días ha estado sucediendo, tendremos alta presencia de radiación ultravioleta, por lo cual les invitamos a que se proteja de los rayos del sol. Lo mismo que sucede aquí en nuestra capital de los ecuatorianos. Tenga en cuenta que la mayor presencia de radiación ultravioleta se da entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Nos vamos hasta la Amazonía. En la Amazonía este día tenemos 21 grados centígrados en la ciudad de Puyo. Ya tenemos presencia de llovizna en esta parte de nuestro país. Tenemos la humedad, 0%. El viento está al 1.0 metros por segundo. Está un poquito, ahí tenemos algo de presencia de viento en ese sector, golpeando desde el sureste de esa ciudad. Bueno, y con este pronóstico, pues vamos nos a vamos conocer. Ya con el pico y placa. Sí, con sí, el sí. Pico y placa. 7:07. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Desde este momento, 7:00 a.m. hasta las 9:30. En la tarde se repite la medida, 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta el perímetro en el cual se aplica esta medida. Esta es la parte más urbana de nuestra ciudad, acá en la ciudad de Quito, comprendida por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que a cumplir con esta medida correspondiente a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. En cuanto a novedades sobre el tránsito, les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos señala de un accidente de tránsito sobre la Mariscal Sucre y Mejía, esto en el sector del Tejar. Debido a esto, está cerrado el carril del contraflujo ingreso al túnel de San Juan. Ya tenemos ahí la presencia del personal de salud que está arribando al lugar, así que si usted está por el centro histórico en la Sucre y Mejía, tenga en cuenta sobre esta novedad de tránsito. Bueno, y con esto vamos de inmediato a conocer qué nos menciona, en este caso, EQ911, respecto de su perímetro, que siempre les estamos compartiendo aquí en el noticiario de Zona Cultura. Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas por completo y no presentan novedades. La invitación que siempre nos están realizando a través de la página del Twitter es: no se entretenga con su celular mientras conduce. Y además, con toda esta situación que tenemos aquí en nuestro país, les recordamos, tómelos las precauciones necesarias. Recuerde que hay un protocolo para usted ir por la frontera. Tome en cuenta esos detalles para que así no tengamos que lamentar ciertas consecuencias. Y vamos de inmediato a ver qué nos tiene el aeropuerto Mariscal Sucre. En su página de Twitter tenemos que las operaciones son normales, clima y visibilidad apta para volar. Con esto, mis amigos, les invitamos a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les contamos de inmediato lo que tendremos en este noticiario, que como les había mencionado, hoy es jueves 19 de abril de 2018. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Vamos, Ecuador estará presente en el Foro Regional sobre el Desarrollo Sostenible. El premio La Linares impulsa la literatura en el Ecuador. Santo Domingo de los Áchilas fue sede del primer congreso de actualización en manejo de fauna silvestre. El ex magistrado Carlos Pozo presentó en la Casa de la Cultura su libro Máximas, reparos y alteraciones de una justicia perdida. La exposición La Belmonte y Yo se presenta este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta semana se celebró en la Casa de la Cultura el centenario de las relaciones entre Ecuador y Japón. En Japón, hoy conoceremos más de la historia de las relaciones de las dos naciones. El Festival Académico del Cine Universitario Internacional concluyó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seminario Internacional de Patrimonio Cultural, Avances y Desafíos se desarrollan en esta institución. Y el taller de dramaturgia se dictó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe. Nuestro espacio de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana. Tendremos una agenda bastante variada. Iniciaremos con quién, Laura. Desde Argentina, Sabrina Suárez. Ella nos hablará sobre los talleres de dirección de arte para cine y artes escénicas que se desarrollan aquí en la ciudad de Quito. Y desde la Amazonía, precisamente de Zamora Chinchipe, estaremos junto a Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. Nos acompañará en nuestra cabina para dar a conocer actividades que se generan en su núcleo provincial. Jamacoaque, recuperando nuestro patrimonio, es el nombre de una muestra que la noche de hoy da inicio en la ciudad de Quito. ¿Cómo se dio esta exposición? ¿Quiénes participan? Esta interrogante la vamos a despejar precisamente en compañía de nuestra invitada, Silvia Ortiz. Tenga en cuenta que usted nos escucha en la provincia de Pichincha, 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede seguir la señal de Zona Cultura a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Redes sociales, por supuesto. En www.casadelacultura.gov.es. Además, usted también puede ingresar a www.radiocce.com y en el Facebook como Radio CCE, así también en el Twitter. Todos invitados a conectarse con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también les recordamos, aprovechamos este instante antes de irnos con el desarrollo de la información, que hay una invitación para que usted se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 2 de la tarde se desplazará en una marcha por la paz y por la vida aquí, en este espacio, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Le invitamos a que se sume. Venga con una camisetita de color blanco. Siete de la mañana exactamente y 13 minutos, 7 de la mañana y 14 minutos, la hora exacta. Aquí damos inicio a nuestra jornada informativa. en el país. Arrancamos ya con la información y les contamos que el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Edson Romo, representa al Ecuador en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se está desarrollando del 18 al 20 de abril en Santiago de Chile. El encuentro es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocido como CEPAL, y el Gobierno de México. Plataformas para el seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible se titula la ponencia que realizará la máxima autoridad de CEMPLADES en el marco de este encuentro que reúne a representantes de gobiernos, instituciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil. Adicionalmente, el funcionario ecuatoriano expondrá las experiencias emergentes de la región en el establecimiento de la asociación de múltiples partes interesadas y la participación en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de derechos humanos. El foro proporcionará un espacio propicio para el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre pares a los responsables de la implementación de la Agenda 2030 a través de sesiones en las que se discutirán metas comunes y se identificarán buenas prácticas que permitan a los países miembros ofrecer recomendaciones y presentarlas durante el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible que se desarrollará en julio de este año. En la ceremonia de inauguración del foro estuvo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Miguel Ruiz Cabañas, y la vicesecretaria de las Naciones Unidas. Fuente CEMPLADE. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Los ganadores del premio literario de novela corta La Linares son dados a conocer este sábado en un evento artístico cultural en Casa Egüez. Al echar un vistazo a la literatura ecuatoriana, sin duda es en el siglo XX cuando encontramos grandes exponentes que nos llevan a pensar la historia del país a partir de estilos, vanguardias y grupos literarios. En medio de ese torrente de títulos, la novela breve La Linares, de Iván Egues, destaca por ser testimonio de una serie de hechos históricos de Quito y del país que se alimentan de la ficción en un relato con saltos cronológicos. Esta novela da título al premio que anualmente entrega la Casa Egues a las mejores publicaciones en novela corta y que precisamente este sábado 21 de abril presentarán a los ganadores en su cuarta edición. El premio es impulsado por Iván Egues, quien además de ser escritor, también se ha convertido en gestor cultural, llevando adelante propuestas como la campaña de lectura Eugenio Espejo y la concreción del Centro Cultural Casa Egues. En esta ocasión el jurado del concurso no entregó el reconocimiento al primer lugar del premio, sino que dio dos menciones de honor a Daniel Alcíbar y Carlos Váscones por sus obras Siberia y Paruso, respectivamente. Hablamos con Daniel Alcíbar, quien señaló que el reconocimiento le tomó por sorpresa, pues participó sin tener ánimo de destacarse. Sí, la verdad, yo escribí la novela con ningún deseo de hacer literatura, no fue un trabajo como mis libros anteriores, que han sido mucho más cuidados, mucho más corregidos, editados, por trabajados durante bastante tiempo. Uh-huh. Entonces lo envié y no esperaba ganar, sabía que estaba todavía como, tenía muchas cosas para revisar, lo envié más como para mí misma, digamos, para cerrar un ciclo, y sí, entonces en ese sentido sí me tomó bastante por sorpresa. Siberia es una obra muy íntima y personal de Daniel Alcíbar. En un primer momento empezó a escribir para sanar sus propias heridas. Una serie de duelos que he tenido que vivir. Yo viví 13 años en Buenos Aires hace 6 meses volví a Ecuador. Este es un duelo importante para mí, haber cambiado de país. Y bueno, y la pérdida muy fuerte de mi hijo, que es lo que yo he tratado de procesar en esta novela, obviamente desde la ficción, desde la invención, desde la imaginación, pero con la fuerza de esa experiencia, digamos, ¿no? La presentación oficial de las menciones de honor del concurso La Linares tendrá lugar este sábado 21 de abril a las 11:45 de la mañana en el Centro Cultural Casa Egues, ubicado en la calle Juan Larrea, N16-76, en Río de Janeiro. En la presentación se contará con la escenificación de la obra La Mirada del Ángel de María Luisa González, y luego serán Karina Marín y Eduardo Carrión quienes harán las presentaciones respectivas de las obras Siberia y Parruso. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con más información en este su noticiario Zona Cultura. La Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, a través de su proyecto Paisajes, Vida Silvestre, apoyó a la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador en el desarrollo del primer taller de actualización en clínica, manejo y conservación de fauna silvestre. En este encuentro realizado en Santo Domingo de los Sáchilas participaron 70 personas entre estudiantes y profesionales de la carrera de Medicina Veterinaria, Biología e Ingeniería Ambiental de varias universidades del país. Marco Chico, técnico de vida silvestre del Ministerio del Ambiente, contó a Zona Cultura que el taller tuvo como objetivo actualizar los conocimientos en el estudio de la vida silvestre in situ, es decir, dentro de su hábitat, y ex situ, es decir, fuera del hábitat, y contó con la presencia de expositores nacionales y extranjeros, quienes compartieron diferentes temas especializados, sobre todo en medicina de la conservación y manejo de fauna silvestre. Mejorar las condiciones de vida de los animales que llegan a consulta, o de los animales que son víctimas de tráfico ilegal a nivel nacional. Como usted entenderá, no existen muchos técnicos que se dediquen al trabajo con fauna silvestre. Entonces, el objetivo principal es brindar la herramienta para que las personas, que los veterinarios, puedan dar una mano a estos animales. Este encuentro concluyó con una fase práctica realizada en el zoológico La Isla del Tapir, en la que se aplicaron los conocimientos teóricos sobre intervención veterinaria y protocolos a seguir en casos de emergencia médica. El taller constó de dos partes, una parte teórica, en la cual obviamente se trataron temas de actualidad, ¿no? Todo el tema de manejo, que fue ya en la parte práctica, que fue dirigido para las otras personas de las carreras afines. El desarrollo de este tipo de talleres aporta de manera significativa al trabajo conjunto entre la sociedad civil y la autoridad ambiental, mejorando la atención emergente a animales víctimas del tráfico ilegal de especies silvestres. Aquí algunos de los pasos a seguir. Bueno, primero que nada, comunicarse con la autoridad nacional local, obviamente con la Dirección Provincial del Ambiente, procurando que estén al tanto de que ellos están manejando vida silvestre. Segundo, obviamente el manejo clínico que se daría frente a cualquier emergencia con cualquier espécimen que les llegue. No todos los especímenes se tratan de la misma manera, por tanto, cada veterinario sabe cómo hace el abordaje previo a la clínica de estos animales. Pero lo principal es comunicarse con el Ministerio del Ambiente, y en caso de no tener experiencia, contactarse con personal calificado. El proyecto Paisaje Vida Silvestre es una iniciativa del Ministerio del Ambiente. Cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Los talleres se realizarán cada 4 meses y será itinerante. El próximo esperan realizarlo en Santa Elena, en la que abordarán el tema de la clínica de animales marinos costeros. en la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. Dos días de cine y reflexión del Festival Académico de Cine Universitario Internacional terminaron ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la presencia de varias autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, instituciones de educación superior, del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la empresa DirecTV, es que se llevó a cabo la mañana de ayer la clausura del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, que durante dos días hizo de la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco su punto de trabajo. Si bien es cierto que el festival es una propuesta de la empresa DirecTV, ha sido fundamental el apoyo de instituciones públicas como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo confirma Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas de DirecTV. Yo creo que es un ejemplo que se lo hace a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la empresa privada de DirecTV para patrocinar, para empujar un proyecto interesantísimo que es el del cine académico de los estudiantes que están siguiendo estas carreras. Mira, es importantísimo, de esto este ya es nuestro segundo año que hemos hecho este festival con la Casa de la Cultura y con el apoyo obviamente de Camilo. Esto solo es el inicio, yo creo que de aquí se vienen muchas cosas más y vamos a ver de qué manera nos podemos aportar, y esto a la final es un ganar-ganar para los dos. El festival estuvo conformado por la exhibición de los cortometrajes ganadores del concurso Cinema Plus y las clases magistrales del ecuatoriano Sebastián Paladines, del argentino Alex Kuchevatsky y del chileno Sebastián Lelio, quien fue el encargado de cerrar las charlas atendidas por estudiantes de cine de diferentes instituciones. Carla Méndez, del IABQ, nos cuenta su experiencia en estas charlas. Sobre todo el enfoque que dio Sebastián Leilo me pareció, no sé, me pareció muy genial el hecho de que él, quizás el hecho de escribir Una Mujer Maravillosa, lo hizo desde un punto de vista que tuvo que salir de su propio país para quizás ver de una manera mucho más general el tema de la homosexualidad, de las transexuales, ver ese tema de una forma mucho más general y crear una película tan maravillosa como esa, que me parece genial. La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos. El tercer premio cayó en Doménica Zurita. Pablo Álvarez se alzó con el segundo lugar y Hamilton Monar en primer lugar con su cortometraje Niño Caníbal, haciéndose acreedor a $5,000 para invertir en sus estudios. Además, la universidad a la que representa también recibió ese premio económico. Hamilton ahora representará a Ecuador a nivel regional en una segunda fase en la que participan todos los ganadores del primer lugar de cada país por una beca internacional que comprende un curso de verano en la University of Southern California School of Cinematic Arts. Mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Queremos agradecer a nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres, quienes están en la cabina máster y también en la ciberradio. Antes de irnos con los mensajes, queremos compartir información de la AMT Quito. Hay un accidente de tránsito sobre la universitaria. Esto es por la San Martín. Están cerrados dos carriles, personal de salud en el lugar. Ahí está esta información para que usted tome las precauciones necesarias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua.

Luis Verde Soto, el que es presidente de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, Paulina Palacios, jurista del Instituto de Investigación en Igualdad de Género de la Universidad Central, Ramiro Ávila Santamaría, director del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. En cuanto a temáticas, ¿es diversa o tendrá un solo enfoque? El enfoque gira en torno a la democracia comunitaria, esta institución jurídica creada en el artículo 95 de la Constitución, pero no mencionada en ningún otro articulado. Así es que la reflexión girará en torno a la democracia comunitaria, las prácticas, los desafíos, las experiencias del pueblo Quitucara, del pueblo Cayambi, y pues las acciones que a corto plazo pueden desarrollarse en torno a esta figura jurídico-constitucional. ¿Quiénes nomás están convocados para participar en esta? Evento amplio para toda la ciudadanía, para académicos, para estudiantes, para quienes tienen interés en la construcción de este nuevo formato de la democracia, no solamente de la democracia electiva y representativa, sino de la democracia comunitaria. Es un evento abierto al público, forma parte de un proyecto más bien de mediano aliento y cuenta con el auspicio de la organización llamada People in Need. ¿Tiene costo? Totalmente el acceso libre, sin costo para ninguna persona que esté interesada. Bueno, queremos agradecer a Pablo de la Vega por esta invitación al foro Avances y Desafíos en la Construcción de la Democracia Universitaria, que será a partir de las 6:00 p.m, en la que todos pueden participar, niños, jóvenes y adultos. Muchísimas gracias a usted por conectarse con Zona Cultura. Muy amables, gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, avanzamos con más información, 7:37 a.m. El ibarreño abogado, ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Carlos Pozo Montes de Oca, presentó anoche en la Casa de la Cultura su libro Máximas, Reparos y Alternaciones de una Justicia Perdida. El auditorio de la Sala Benjamín Carrión tuvo el acompañamiento de autoridades, docentes y amigos del autor. Las palabras de bienvenida las brindó el presidente Camilo Restrepo. A continuación, nuestro compañero Alex Mora amplía la información. Un libro para repensar en la justicia es el texto que presentó el abogado Carlos Pozo Montes de Oca, un hombre apegado siempre al tema judicial, a las leyes y a los procesos que se siguen dentro de un sistema judicial que ha sufrido una variedad de cambios a lo largo de los últimos años. Pozo cuenta con más de 30 años de cátedra universitaria y son más de 40 dedicados al servicio público. A su criterio, todo lo que desarrolla lo hace procurando siempre la equidad y el respeto a los derechos de cada ciudadano. Este libro condensa la sabiduría del hombre que tiene en su trayectoria el haber ejercido el cargo de expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El autor ha dedicado una década al desarrollo de este libro, un texto que puede ser usado como fuente de consulta para estudiantes y expertos en los temas de jurisprudencia. Este texto cuenta con más de 15.000 máximas, 74 microbiografías y 20 temas claves en el ámbito de las leyes. Acompañaron el acto como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, Alejandro Ponce Martínez, de la sección jurídica de la institución, y Marcelo Fernández de Córdoba, ex embajador de la República. El libro Máximas, Reparos y Alteraciones de una Justicia Perdida se detalla como una fuente de consulta directa para interesados en el tema. Aquí podrá encontrar líneas de pensamiento de las vertientes del derecho, acción y ejecútese. Axiomas, aforismos, preceptos y principios de este libro lo conversamos con el autor, el doctor Carlos Pozo Montes de Oca. Bueno, hacemos una referencia primero a la formación del abogado. En nuestra universidad, los maestros de las universidades saben cumplir con sus deberes. Luego de los abogados, de las abogadas, de los jueces, de la justicia, de la injusticia, del carón de ley y del consejo famoso de la judicatura. Este es el desarrollo del libro, tiene como 800 páginas, ¿no? Este libro en su compendio total es para beneficio de quienes analizan la justicia, los temas legales en el país y cómo ha sido su desarrollo.

al maestro Camilo Restrepo de parte de nuestro señor ministro, del escritor Raúl Pérez Torres y de todos quienes hacemos el Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mori. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, muy amable, un saludo afectuoso. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con más información. Especialistas de Colombia, Brasil, México, España y Ecuador tratan sobre patrimonio cultural y desarrollo sostenible, políticas patrimoniales, participativas y comunitarias y el patrimonio cultural y las nuevas tecnologías en un seminario organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Encuentro que se desarrollará hasta mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolla el Seminario Internacional de Patrimonio Cultural, Avances y Desafíos, organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta mañana, viernes 20 de abril. El evento se inauguró ayer, 18 de abril, Día Nacional del Patrimonio Cultural, con la participación de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comenta sobre la importancia de este seminario y acerca de la relevancia de la cultura para el desarrollo de los pueblos. Nosotros creemos que la cultura es el arma fundamental que se debe utilizar para romper con el miedo, para romper con la amenaza, para romper con el crimen. Y por esto yo quiero, a nombre personal y a nombre institucional, saludar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de mi patria, a los expositores y a los estudiantes o ciudadanos que hayan venido de otros países a participar en este evento internacional, que sin lugar a dudas va a consolidar y a ratificar el criterio de que solo con la cultura podemos avanzar hacia la paz. Y bienvenidos para pensar y meditar sobre el patrimonio, que es, yo creo, uno de los elementos más fundamentales de una sociedad, pero dentro de ellos la cultura constituye el eje fundamental articulador de lo que es ese patrimonio de todos los pueblos y de la humanidad. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, brinda detalles sobre este seminario acerca de las actividades que se desarrollarán por el Día Nacional del Patrimonio Cultural y sobre la importancia del patrimonio cultural para la sociedad. Tenemos como punto central el Seminario Internacional de Patrimonio Cultural, Avances y Desafíos, que se realizará en esta aula de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. De igual manera, en el marco del seminario se realizarán recorridos especializados por diversos sitios patrimoniales. Adicionalmente, hemos previsto la realización de talleres, exposiciones fotográficas, activaciones en espacios públicos, presentaciones artísticas, charlas, ferias. En el concepto de patrimonio cultural, las diversas expresiones simbolizan y cobran relevancia, especialmente en un país en el que la multiplicidad de culturas nos define como uno de los territorios más diversos del mundo. Lo bello, lo noble, lo bueno que tiene escondido el ser humano en su corazón, en su memoria, se llama patrimonio cultural. En este seminario participan especialistas de Colombia, Brasil, México, España y Ecuador para tratar los siguientes temas: patrimonio cultural y desarrollo sostenible, políticas patrimoniales participativas y comunitarias, y el patrimonio cultural y las nuevas tecnologías. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestra primera hora de programación, hora exacta, 7:59 a.m. Actualizamos la información del tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, habilitado el carril del contraflujo sobre la Mariscal Sucre y el Tejar. Ahí ya tenemos la posibilidad de poder caminar, circular por este eje vial. Bueno, y queremos también ya al concluir esta parte informativa en el noticiario Zona Cultura. Recordarles que hoy hay la marcha hacia la Plaza Grande. La concentración es aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se saldrá a las 2 de la tarde. Le invitamos a que vista usted una camiseta blanca para compartir y obviamente solicitar que venga la paz acá a nuestro querido Ecuador. Agradecemos también al equipo al equipo de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está bajo la dirección de la licenciada Cristina Castrillón. Vamos a separarnos por un instante y al regresar ya estaremos con nuestra primera invitada.